categorías nacionales, porque el Sonda de San Juan no perdonó, sabíamos que no perdona, y el Sonda de San Juan hubo un accidente que por suerte hoy lo pueden contar, Ivo Perabó y Henry Martin, pero que lamentablemente tenemos que empezar, muchachos, a respetar lo que son los autódromos cuando son autódromos en serio, y tenemos que empezar a mirar un poquito que cuando hay tierra hay que levantar un poco el pie del acelerador porque puede pasar una desgracia. Hoy no hubo desgracia en la Argentina, el fin de semana no pasó nada más que de los golpes, fueron los dos al hospital y hoy están los dos muy bien físicamente, pero en Estados Unidos se perdió una vida. Sabemos el riesgo del deporte motor, sabemos lo difícil que es el que elige esta profesión, por eso no es para cualquiera. No es para cualquiera subirse a un auto de carrera, principalmente a los autos de las categorías grandes. El asunto es tener un poquito más de cuidado y cuidarnos un poquito más. ¿Cómo anda, Jorge Bianchi? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, para acotar todo lo que estás diciendo, yo voy a aportar algo importante, dos cositas importantes. El Sonda de San Juan es para pilotos profesionales. En el Sonda de San Juan no corre cualquiera. En los óvalos de Estados Unidos, algo similar. Son más profesionales, pero hay gente que tiene plata y corre. Como acá en el automovilismo argentino, ¿vio? Como en algunas categorías, sí. En algunas categorías, sí. Tienen plata y corren. Evidentemente que el Sonda de San Juan es un gran autódromo. Se ha realizado lo pertinente como para que no existan accidentes más graves como sucedían antes. Pero daba gusto verlos en este autódromo sanjuanino. A Canapino, a Pechito López, a Cristian Ledesma, peleando una posición de privilegio en la final, una gran carrera de los tres, y evidentemente, y te vuelvo a repetir, en el Sonda de San Juan corren profesionales, no pilotos que no están aptos para correr en este autódromo que potencia el deporte de riesgo. ¿Coincidimos? Y otra cosa que voy a decir, si todo lo que pasó en San Juan hubiera sido turismo de carretera, hoy tendrías todos los diarios empapelados con los accidentes de San Juan. Por eso el turismo carretera no corre en autódromos donde no están atadas las condiciones. Coincidimos que la tierra es el gran enemigo del automovilismo. En todos los autódromos. Neumáticos Carlos, el distribuidor oficial de Hancock en La Plata, alineación, balanceo y frenos. Neumáticos Carlos en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129. En la Fórmula 1, el campeón los sigue vapuleando. ¿Querés viajar cómodo y seguro? Llamá a Remises Futuro, anota 423-3185, Remises Futuro. Hubo TC Mouras en el Autódromo Platense, ganó Gastón Bianchi todo lo que hubo en juego y es puntero de la Copa Coronación. Estación de servicio Las Palmeras, se cargue GNC Combustibles, con su carga de gas, sume puntos y gane. Estación de servicio Las Palmeras, en Avenida 72, entre 10 y 11. Y en el motociclismo tenemos bicampeón en la categoría, hablamos de la MotoGP, Gran Premio de Australia, ganó Case Stoner. Y así consiguió su segundo título después del 2007 y consiguió el título también Honda. Santería El Oráculo, velas, velones, estampitas, guías, aceites, imágenes y mucho más. Santería El Oráculo en Avenida 520, entre 171 y 172, teléfono 15-651-3783. ¡Ay, Cartín Augusto! Se disputó la séptima fecha del año en el Kartódromo de Verónica. Ya tenemos un campeón y otro que le falta medio punto. Tapas de cilindro El Rafa, de Rafael Espósito e Hijos. Reparación de todo tipo de tapas, soldaduras especiales en aluminio. El Rafa ahora en la esquina de 38 y 139. Agustín Canapino puso el sello de gran piloto y en San Juan ganó en el TRV6. Viaja seguro y disfruta turismo Moscardini, viajes de corta, media y larga distancia, teléfono 450-0684, la opción de confianza en viajes. También hubo TC Pista Mouras en el autódromo local, en la última vuelta y con una gran maniobra ganó Nicolás Pesucci. Parabrisas Plus, cristales originales polarizados, ploteos, alarmas, tenemos láminas para cristales antirrobo, ahora repuestos, accesorios y sacabollos, en 44 casi esquina 131, teléfono 414-1600. Estás en la escudería. Estás en la redonda 100.3. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Tuning y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado, outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochilas, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, caza, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit, en Avenida 7, esquina 59, único representante en La Plata, de Timberland, Terrell y Dan Patrick. En horario corrido, hasta las 20:30 horas. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. Tienda de ropa para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio. Gran variedad de marcas, horario corrido, ¿qué me pongo? Calle 22, número 610, entre 44 y 45. Tu mejor opción. La Escudería, mucho más que automovilismo. Un 17 de octubre de 1981 lo podemos recordar como uno de los días más expectantes y con final amargo para todos los amantes del automovilismo, mayormente para aquellos que seguían la carrera deportiva a nivel mundial de Carlos Alberto Reutemann. Un 17 de octubre, en Lole, llegaba la definición del certamen de Fórmula 1 Internacional con un punto de ventaja sobre el piloto brasileño Nelson Piquet. La carrera definitoria para el campeonato era en Estados Unidos, el Gran Premio de Las Vegas. A pesar de algunos inconvenientes y roces en pista, Reutemann empezó el fin de semana como lo tenía que hacer, marcando la pole y mostrándose protagonista. Llegando a boxes, debido a un incidente en la clasificación con el propio Piquet, Reutemann tuvo que utilizar en la carrera final el auto muleto de rendimiento inferior a la unidad con la que había conquistado la mejor posición de largada. En la largada, el Lole tomó la delantera, pero de inmediato comenzó a sufrir problemas en la caja de cambios, siendo relegado a la quinta posición. Piquet marchaba detrás suyo. El brasileño tenía fiebre y apenas podía conectarse con el manejo de su vehículo, pero aún así, por la pérdida del rendimiento del auto del argentino, logró arrebatarle el campeonato por un solo punto. Un día muy recordado y con mucha bronca, tanto para Reutemann como para todos los seguidores de las grandes andanzas del santafesino en el mundo de la máxima categoría. Hoy, 17 de octubre de 2011, se cumplen 30 años de aquella tarde donde Reutemann, por aquellas cuestiones mecánicas, no pudo quedarse con el título de la Fórmula 1 Internacional. La Escudería, radio para ver y sentir tu pasión por los fierros. Jorge Automotores ofrece Ford Focus Guía, línea nueva, 2010, automático. Audi A3, 2010, 1.8 turbo con 6.000 kilómetros. Aprovecha, Jorge Automotores. Plaza Escuela entre 19 y Diagonal en 73. Teléfono 483-3842. Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip. Muy bien, 17 horas, 12 minutos en la ciudad de La Plata. Vamos con publicidad y ya estamos con todos los temas del fin de semana. Parabrisas Plus, cristales originales, polarizados, floteos, alarmas. Tenemos láminas para cristales antirrobo. Ahora también repuestos, accesorios y sacabollos. Parabrisas Plus en 44 casi esquina 131. SM Autopartes, con toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki. Repuestos originales y alternativos. En Avenida 31 esquina 63. Teléfono 451-4827. Bueno, tenemos lo que sucedió en el Roberto Mouras de La Plata con el TC Pista Mouras y el TC Moura, las dos categorías que son generalmente protagonistas en la escalerita del turismo carretera. En el TC Pista Mouras, el ganador fue Nicolás Pesucci. Esperó, venía peleando la carrera en todo momento. En el caso de Nicolás Pesucci, debutó este fin de semana con una Dodge, porque venía corriendo con Ford, y se subió a la Dodge de que usaba Cristian Discala normalmente en el TC Mouras. De esa manera hizo un gran fin de semana el chico Nicolás Pesucci, que peleó con Federico Montans toda la final. La venía ganando Montans la final durante toda la carrera, y Pesucci atrás ahí expectante. Se pensó, y pensamos todos, que eso iba a terminar así, con el triunfo de Montans, con Pesucci en el segundo puesto y con Joel Gassman en el tercero. En la última vuelta, una gran maniobra de Nicolás Pesucci, se queda con el triunfo de esta manera en el TC Pista Mora, y demostró realmente que le cayó muy, pero muy bien este auto, esta dos del equipo Castellano Power Team. Han dominado las dos en el TC Pista Mora del fin de semana, porque los tres primeros, tanto Pesucci como Montans, como el chico Gassman, los tres eran usuarios de la marca. Algo que van a tener que trabajar para el año que viene en lo que es el tema reglamentario, porque hoy están un pasito adelante. Pero un gran triunfo realmente para Pesucci, que demostró que teniendo el auto es un gran piloto. Móvil Gas, obleas y prueba hidráulica en el día, inyección electrónica de última generación, equipos de GNC de presión positiva, inyección multipunto. Móvil Gas en 3 y 527, teléfono 482-9503. Martín Chef, comidas para llevar, 10 años atendidos por sus dueños. Delivery al 489-2121, Martín Chef, exquisiteces en 54 entre 10 y 11. En lo que hace a la Fórmula 1 Internacional, le mojaron la oreja el día sábado. No ganó la clasificación, la ganó Hamilton, segundo Vettel. Pero en la carrera del domingo, los vapuleó. De entrada nomás en la primera vuelta lo superó el inglés Lewis Hamilton, me estoy refiriendo al bicampeón mundial Vettel, y evidentemente que marcó una diferencia durante toda la competencia. Lo más interesante de Corea del Sur con la Fórmula 1 fue la lucha entre Hamilton, Webber, Button y Alonso. Estos están peleando el subcampeonato de la Fórmula 1 Internacional. La India será testigo entonces de otra dura batalla entre estos últimos pilotos mencionados, pero el bicampeón Sebastián Vettel, el alemancito, los vapuleó del principio al fin. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución en Parrilla La Pasiva, carnes, pastas, minutas, amplio salón para eventos. Parrilla La Pasiva en ruta 215, entre ruta 2 y ruta 6, ID 602*2419. Campeonato de pilotos, Vettel ya campeón, 349 unidades, Jason Button, atención, 222, Alonso tercero, 212, Mark Webber tiene 209 y Hamilton 196. Entre estos pilotos se va a decidir quién sale entonces el subcampeón de la Fórmula 1. Copa de Constructores, ampliamente ganador el Red Bull con 558 puntos, McLaren 418, Ferrari 319. La próxima, la próxima competencia 30 de octubre en la India. Tenés que pensar en el verano, elegí tu pileta Mora Plus, variedad de formas, tamaños y colores. Mora Plus, industria plástica en 44 y 25, teléfono 479-1247, accesorios, filtros fijos y portátiles. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad de todas las tarjetas. Center Lube en avenida 31 casi 67, teléfono 453-2922. El campeonato en el TC Pista Mouras, disputado dos fechas de la Copa Coronación, lo tienen a Nicolás Vianda, el piloto de Cañuelas, primero con 30 puntos, segundo Federico Montans con 29, tercero está Franquito de Benedicti, tiene 27 puntos, cuarto Joel Gassman con 23, quinto Nicolás Pesucci con 21, sexto Eduardo Martínez con 19, séptimo Gini con 19, octavo Juan Landa tiene 12 puntos y medio, noveno Osvaldo Seijovic con 10 unidades y décimo Juanjo Amezcua con 8 puntos, viene mandando Nicolás de Anda 30 unidades en la Copa Coronación del TC Pista Moura. Repuesto 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat, todas las tarjetas en 137 entre 43 y 44, teléfono 4708300. Y ahora estamos en contacto con el ganador en la categoría el fin de semana, que es Nicolás Pesucci. Nico, ¿cómo te va? Buenas tardes y felicitaciones. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes, buenas tardes audiencia y muchas gracias. Bueno, la verdad, una alegría enorme, se logró el objetivo que bueno, hace tanto veníamos buscando, lograr la primera victoria, después de mucho tiempo, de casi 3 años en la categoría, así que imagínate la alegría que nos dio tanto a mí como todo el grupo de gente. Bueno, y un triunfo que llegó sobre el final, nos sorprendió a todos y queríamos saber, y por eso es el motivo de la charla también con vos, es, ¿lo pensaste, ya lo venías pensando en superarlo en la última vuelta o se dio así la carrera? No, se dio. Realmente, bueno, sabía que tenía un gran auto, principalmente sabía que tenía un gran motor. Y bueno, el circuito de La Plata, por ahí el lugar más claro de sobrepaso es el final de la recta, el curvón. Así que bueno, traté de buscarlo toda la carrera, teníamos autos muy parejos, en la realidad él hacía por ahí diferencia en un lado, yo me le acercaba en otro, pero bueno, en general éramos muy parejos, pero bueno, por ahí en las últimas vueltas el auto de Montana empezó a perder un poco de ritmo y el mío siguió bastante bien. Y bueno, por ahí en esas últimas vueltas fue donde tuve las oportunidades más claras, donde estuve más cerca. Y bueno, justo ahora que en la última vuelta llegamos a la par, al final de la recta, y ahí bueno, dije, es ahora o nunca, estoy tan cerca de mi primera victoria, así que bueno, me la juego. Y bueno, por suerte salió una gran maniobra, hay que decir la verdad, Federico también me dejó entrar. Porque bueno, por ahí si fuera otro piloto te lleva para afuera, así claro. La verdad que él se comportó como un excelente piloto y bueno, me dejó entrar y pude llegar a mi primera victoria de una manera soñada, ¿no? Pues bueno, todos sueñan por ahí ganar la primera victoria así en la última vuelta con una linda maniobra, así que quiso rogar, pero llegó de una muy buena manera. Bueno, y de la mejor forma también, cuando cambiaste de auto para esta carrera, para contarle a la audiencia, a quienes no saben, estabas corriendo un Ford y te subiste a una de las dos del equipo de Jonathan Castellano, la que usaba Discala en el TC Mouras. Sí, es así. Estábamos corriendo con el Ford de un amigo, que lo hacíamos todo allá en Olavarría. El motor estaba a cargo de Martín Costanzo y bueno, después el chasis a cargo de Fabián Fuente y Claudio Re, pero bueno, todo lo que era mano de obra y armados hacía ya en Olavarría. Habíamos andado muy bien, realmente con el Ford habíamos conseguido varios podios, siempre estábamos ahí, llegamos a estar tercero en el campeonato, ingresamos en el playoff, pero bueno, por ahí se nos hacía muy difícil estar bien de firme en la lucha de una carrera para tratar de cumplir el objetivo, que era ganar una carrera. Y bueno, hace 15 o 20 días se dio esta posibilidad de subirme a una de las 12 de Castellano y bueno, la verdad que no lo dudé, sabía del gran equipo al que me iba, al gran auto, nada más y nada menos que el ganador de la etapa regular del TC Moura. Eso por ahí me generaba un poquito de presión en la realidad, porque bueno, sabía que el auto iba a andar muy bien, pero bueno, traté de tomármelo con calma. Realmente la gente que anda conmigo me apoyó en este nuevo proyecto, y bueno, por suerte empezamos con el pie derecho. No esperábamos ganar en la primera carrera, en la realidad nos habíamos propuesto llegar y sumar porque habíamos parado en la primera fecha del playoff, pero bueno, desde el viernes que el auto mostró un gran rendimiento, así que tratamos de aprovecharlo al máximo y bueno, la verdad que nos llevamos una victoria impensada. Bueno, Nico, felicitaciones por el triunfo y seguimos contigo con la categoría para en la próxima definición que se viene, ¿no? Porque se vienen las últimas importantes de la Copa Coronación. Nuevamente te felicito y nos estamos encontrando. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Agradecer a todo el equipo de Castellano que trabajó muchísimo, armó el auto prácticamente en un día, porque bueno, ya estaban en Río Gallegos, llegaron el martes a la noche, se dedicaron a full al auto milla, y miércoles a la noche se fueron para La Plata, trabajaron muchísimo también durante todo el fin de semana, así que bueno, agradecerles a ellos por el gran auto, agradecer a todos los que siempre están conmigo, a todos aquellos que trabajaron en el Ford también durante todo este año, no me quiero olvidar, porque bueno, gracias a ellos yo estoy adentro en el playoff. Agradecer a todos los sponsors, a toda la gente de la barriga, bueno, a muchísima gente que colabora y no figura en el auto, a todos los amigos, a todos los que siempre están en la carrera, a todos los que me siguen, a todos ellos mandar un gran saludo. Chao, un abrazo. Ahí está Nicolás Pesucci, ganador ayer en el TC Pista Mouras. GNC Gasplat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, Esmeralda Atención, Gasplat en 66 y 150. Bruno Asesores de Seguros, 20 aseguradoras nos permiten ofrecerle los mejores costos y las más completas coberturas en todo tipo de seguros. Bruno Asesores de Seguros, en calle 20, entre 58 y 59, teléfono 453-3078. Grupo Marcar la Diferencia, de Marcelo Simonetti. Calidad y tecnología al servicio del automotor. En 148 entre 45 y 46. Mecánica integral, teléfono 414-1700. Visita la Mercedes y te sorprenderás. Servicios completos para camiones y pickups en Grasse y Mecánica, su nuevo local en ruta 36 y 506. Atendemos todas las marcas. Nextel 689 asterisco 2190. En la clase menor del Turismo Nacional, triunfo de Diego Pérez. En la mayor, por primera vez, se impone Ignacio Char. Y quiero detenerme en esta competencia de ayer en San Luis, en este Rosendo Hernández de la provincia puntana. Dadas las características del circuito, el ancho de la pista, realmente salieron muy, pero muy buenas carreras. Diego Pérez, que dominó desde clasificación, entrenamientos, serie y la final, tuvo que batallar y mucho con respecto a Iván Arbusti, con respecto también al hombre que lo perseguía, a Iván Arbusti, que era Hanna Abdalá, el local, el hombre que realmente es de San Luis y que la tiene realmente muy clara, como así también Lucas Mohamed. Escuchen bien, ganó Diego Pérez en la clase menor. Iván Arbusti terminó a 297 milésimos, nada más, prácticamente nada. Hanna Abdalá con el Clio a 3 segundos 553, Mohamed a 4 segundos 014 y Andrés D'Amico terminó a 4 segundos 198 milésimos. Quiero decir con esto que ha terminado un grupo aguerrido, pelotón realmente muy parejito en la clase 2 del Turismo Nacional. En lo que hace a la mayor, el triunfo por primera vez y con el Citroën de Ignacio Char, que anda muy bien en el TC2000 y lo está ratificando en la categoría mayor del Turismo Nacional. Un campeonato importantísimo tanto de la 2 y de la 3. Le siguieron a Ignacio Char en lo que hace al clasificador por Sebastián Gómez con el Astra, Gabriel Subela con otro Astra, Carlitos Okulovich con el Honda. Todos protagonistas del campeonato de la clase 3 del Turismo Nacional. En la 2, Micheletto tiene 185 puntos. Bruno Bossio, solamente un punto de diferencia en el campeonato, 184. Diego Pérez, 180. Mohamed, 167, un poco más lejos. Y Abdalá, 160 unidades. Por su parte, Fabián Gianantoni está liderando la división mayor con 231 puntos. Gabriel Subela, 205. Okulovich, 204. Manuel Muriatis, 185. Y Gómez, 178. Con esto quiero decir que en la próxima competencia del Turismo Nacional clase 2 y clase 3 seguirá el campeonato muy apretado y termina entonces el coronación en Junín, fiesta realmente espectacular de la mejor categoría este año, por lo menos, del automovilismo argentino. Apostá y ganá en La Gatera, agencia hípica y de lotería, en 49 esquina 136, agencia La Gatera, teléfono 479-9964. AFA Motors, Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales e importados. En Berisso, en calle 13, entre 154 y 155, teléfono 461-3482, visítanos en www.afamotors.com.ar. Fábrica de sándwiches Ricardo, los mejores de la ciudad. En Camino General Belgrano, esquina 15. También en Los Hornos, en 66, entre 137 y 138. En Tolosa, en 520, entre 11 y 12. Estudia mecánica. Mecánica, acá en La Plata, con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, en Plaza Rocha número 22, teléfono 489-5272. ¿Al mundo le falta un tornillo? No, Bulonera Baldoni lo tiene. Tuercas especiales, maquinaria y herramientas, Bulonera Baldoni lo tiene. En Avenida 44, entre 160 y 161, teléfono 470-6186. También hubo TC Moura, les dije, la final la ganó Gastón Bianchi, el piloto de Mar del Plata, con un Falcon. Fue demoledor el andar de Gastón Bianchi con ese auto. Segundo terminó Cristian Discala. En este caso había dejado la 2 con la que venía corriendo y se subió la 2 blanca, la que usaba o normalmente Tomás o Retaviscaya en el turismo carretera. Con esa coupé 2 con los mismos colores, el color blanco totalmente. Discala terminó en el segundo lugar ayer en el TC Moura. Tercero Gastón Cruzita, cuarto Gustavo Diorio, quinto Alejandro Berganza, sexto el mago Juan José Barlín, séptimo Juan Garberino, octavo Alan Ruggiero, noveno Aldo Ortiz, décimo Octavio Chagas. Así fueron los primeros 10 lugares del TC Moura. Luego lo siguieron Anino, Costanzo, Pose, Marcilese, Genonia, Lifraco, Bruno, Ricardo, Laborda y Tesei hasta el puesto 20. Mala suerte para Matías Funes, que venía segundo y faltando muy poquitas vueltas se le queda la coupé Chevy al piloto que es atendido por Di Meglio, con mucha mala suerte en las últimas carreras. Ganó Gastón Bianchi, ya les cuento el campeonato, lo presentamos, Lorena. Muebles Antonio Novoa e Hijo, Placares, Futones, PAF, los mejores precios. En 12 casi esquina 61, Antonio Novoa e Hijo, teléfono 451-7275. La Copa Coronación de este TC Moura lo tiene a Gastón Bianchi primero con 47.5, segundo el gato Gastón Cruzita tiene 44.5, está a 3 puntos solamente. Tercero, el hombre de la 2, el de Mar del Plata, Cristian Discala, 43.5, todos ahí encerraditos. Creo que entre estos tres se decide el campeón del TC Moura. Cuarto el mago Juan José Barlín, 29 puntos. Quinto, Gustavo Diorio, 27.5. Sexto, Alejandro Berganza, 26.5. Séptimo, Matías Funes, 21 puntos. Octavo, Juan Garberino, 17. Noveno, Alifraco, 15.5. Décimo, Gastón Ricardo, con 12. Al igual que en el 11.º puesto, Aldo Ortiz. Y 12.º, Diego Berrielo. Primero, entonces, es de Mar del Plata, corre con un Ford, se llama Gastón Bianchi. Taller Más de Miguel Ángel Salazar, elásticos, tren delantero, alineación y balanceo de autos, camiones y ómnibus. Taller Más en 28 entre 34 y 35. Taller integral de chapa y pintura Foradori, con cabina presurizada y laboratorio con sistema de colores, pinturas al agua PPG. Foradori, chapa y pintura en 43 entre 141 y 142. Teléfono 15-463-4643, apoyando a su piloto Mauro Foradori. La escudería. No pretendemos ser los mejores. Nos alcanza con ser un clásico. Por favor, gurú de la venta de autos, ¿cuál es su secreto? Ver para creer, publicar para vender. La combinación perfecta. ¿Perfecta? Publicar el día, papá. Por solo 40 pesos, publica tu auto con foto en el suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día. Y ahora, pagando solamente 6 pesos más, también podés publicarlo con foto en el diario El Plata. Además, la foto la sacamos nosotros, de lunes a viernes de 9 a 17. Y durante 30 días aparecerá en la revista Autos Platenses y en internet, totalmente gratis. Si no vendés es porque no querés. Ver para creer, publicar para vender. La combinación perfecta. Suplemento Vehículos de Diario El Día, Diario El Plata y Revista Autos Platenses. Deja tu pregunta para Pablo Bruera. Bruera, soy José de Alto de San Lorenzo y quiero saber cuál es tu propuesta para que los jóvenes podamos tener trabajo. Hola José, te cuento. Hemos creado el programa Primer Empleo. Estoy convencido de que la clave es generar oportunidades. Este programa promueve a las industrias y comercios que incorporan a jóvenes platenses. Estas empresas tienen una serie de ventajas y beneficios para incentivar la incorporación de trabajadores jóvenes. Y a vos te vamos a dar la posibilidad de que te capacites, te formes para encarar los nuevos desafíos. Si querés conocer las propuestas de Pablo Bruera, envíanos tu pregunta a nuestro site www.pablointendente.com.ar. El camino está. Avancemos juntos. Pablo Bruera, Intendente. Cristina, Presidenta. Lista 131. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartucho. Compu Express. Lo último en tecnología está en 51 17 18. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-media-express.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Si querés comunicarte con la escudería, 427-2701. Un 17 de octubre de 1935 nacía uno de los tantos pilotos que dejaron su nombre grabado en la historia del automovilismo nacional. Un 17 de octubre nacía en la localidad santafesina de Lucelas, Carlos Alberto Pairetti. Radicado en Arrecifes, su debut oficial en la actividad nacional fue en la Vuelta de Pergamino de Turismo Carretera de 1962. En la categoría conquistó 22 triunfos, 18 con Chevrolet, 2 con Ford, 1 con Dodge y 1 con Volvo. Y su logro más trascendente será de por vida la incursión y el campeonato con el histórico Trueno Naranja en 1968. Pairetti ese título lo terminó de poner en la galería de la fama del automovilismo nacional, ya que dicho triunfo se dio en una temporada donde comenzaba el dominio de la marca ICA y su modelo Coupé Torino. También participó en Turismo, Mecánica Argentina Fórmula 1 por prototipos y Fórmula 3 Europea, además de intentar correr en Indianápolis. Se retiró en 1982, cuando corrió con un Datsun 280 del Club de Pilotos. Luego siguió vinculado al automovilismo como dirigente y promotor. En paralelo a su actividad deportiva, Pairetti desarrolló una corta actividad actoral, participando en películas como Siempre te amaré, Piloto de pruebas y Turismo de carretera, en esta última interpretándose a sí mismo. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Hoy, 17 de octubre de 2011, cumple 76 años de vida el piloto santafesino Carlos Pairetti. Que los cumplas feliz. La escudería, radio para ver y sentir tu pasión por los fierros. Jorge Automotores ofrece Ford Focus Guía, línea nueva, 2010, automático. Audi A3, 2010, 1.8 turbo con 6.000 kilómetros. Aprovecha Jorge Automotores. Plaza Escuela entre 19 y Diagonal 73. Teléfono 483-3842. Muy bien, 17 horas 36 minutos, hablamos del GT2000 que ayer hizo una nueva fecha en el Roberto Moura de La Plata. Embragues Carlitos, de Juan Carlos Tobio, Wobrun Valdeo Sach, nacionales e importados, en 60 entre 30 y 31, teléfono 453-4763. Tienda de ropa para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio, gran variedad de marcas, horario corrido de 9.30 a 20.30 horas, los feriados también en calle 22 entre 44 y 45. Bueno, el GT2000 se presentó en el Roberto Moura, ganó Sergio Jasvik. La pole lo había marcado Malek Fara, pero en la largada Jasvik manoteó en la punta, picó un poquito mejor cuando se puso el semáforo en verde. Recordemos que estos autos largan de parado. Largó bien, agarró la punta Jasvik, hizo una pequeña diferencia. Segundo terminó Malek Fara, tercero Diego Venecia, cuarto Gustavo Vieites, quinto Jonás Lodeiro, sexto Marcelo Chiapetta, séptimo Eduardo Rado, octavo Rodolfo Kreuser, noveno Dicran Marcosian, décimo Bruno Bosco, décimo primero Gabriel Ibáñez, décimo segundo Juan Carlos Fernández, décimo tercero Rafael Sergio. Ganó Jasvik en el GT2000 y todavía pelea por el campeonato, por la Copa de Oro, porque está ahí en la lucha junto con Malek Fara. En cuanto al trabajo de Gabriel Ibáñez, fue correcto. Buen trabajo, largó, se mantuvo entre la posición 12 y 13, había largado 13, ganó un lugar, se puso 12, después 11, y a partir de ahí una lucha que prácticamente toda la carrera con Bruno Bosco. Tenía un poquito menos de motor Gabriel Ibáñez que lo que tenía Bruno Bosco, se acercaba en lo trabado, se alejaba Bruno Bosco en la parte más rápida. Bueno, ayer lo contó al aire cuando hicimos la transmisión, tienen que trabajar Juan Manuel Centurión y la gente de su equipo en el motor del GT2000, pero uno ha probado un buen trabajo de Gabriel Ibáñez, que dio todas las vueltas dentro de lo lógico en la categoría con un auto muy bien presentado. Tenemos un protagonista, lo presentamos, Lorena. Campín, pesca, náutica, buceo, todo lo encontrás en Patagonia Spirit. Liquidación en calzado e indumentaria hasta un 40% de descuento por fin de temporada. Pasá por Patagonia Spirit, 7, esquina 59. Y es el ganador de ayer en el TC Mouras. Es de Mar del Plata y se llama Gastón Bianchi. Gastón, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, te vuelvo a decir felicitaciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno, muchas gracias por la felicitación. La verdad es que estamos muy contentos de la primera que tuvimos. Sí, pero intentando un poco. Gastón, te estamos recibiendo un poquito mal. Fíjate si te puedes ubicar un poco mejor. Yo decía que ganaste en forma contundente, clasificación, serie y final. ¿Encontraron el auto justo? Gastón, ¿se nos fue? Vendemos, Lorena, que enseguida vamos a tratar de tomar. Fletes DBS, cargas generales, habilitado para todo el país, de Diego Cirito, seriedad y responsabilidad, teléfono 15409-3394. Liderar, Compañía General de Seguros, con su nuevo local en Citibel, en 473 bis, entre 22 y Camino General Belgrano, todas las coberturas para que usted se sienta seguro. Liderar, 15572-9419. Vaya a lo seguro, vaya a Liderar. RB tapas de cilindro, soldaduras de aluminio, insertos a domicilio. RB rectificación Vidal, experiencia y seriedad en trabajos en 38 casi esquina 16. Teléfono 482-9524. Enseguida vamos a intentar nuevamente, acá lo tenemos otra vez. Hola Gastón, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, lo estoy escuchando. Bueno, decía que ganaste todo, clasificación, serie y final, un auto muy contundente, el Ford, muy bien trabajado. Sí, bueno, la verdad que tengo mucho por esta carrera. La carrera pasada ya el auto, la verdad, se comportó muy bien, salimos segundo. Sabíamos que se trabajó muy bien. No te podemos escuchar, Gastón, vamos a intentarlo en otro momento, ¿eh? Te agradecemos igualmente por habernos atendido. Vendemos, Lorena, porque no lo escuchamos bien a Gastón Bianchi, vamos. Merlo Kart Racing, preparación y atención de kartings en pista, en 62 esquina 123, teléfono 425-3733, ¿será la ceniza? La ceniza, no, ¿cómo complicó ayer el tema de la ceniza en el Roberto Mouras de La Plata, los que estábamos trabajando? Primero porque se veía bastante mal, parecía que la niebla. Segundo, yo no sé si complica o no el tema de las comunicaciones, ese es otro tema, pero que estaba el tema de la ceniza muy, muy feo y que tuvimos inconvenientes también en las comunicaciones, ayer lo tuvimos. Comunicaciones abigarradas por el Día de la Madre anterior y había quedado un resalto. Ah, podría haber sido eso, lo de ayer. Y la ceniza por el volcán Pehuen, que están llegando a Buenos Aires. Y que... no pude viajar a Estados Unidos, iba a ver a indicar, a ver cómo se mata Wegen, pero no pude... No pudiste viajar. No, bueno. Despegó de 6. ¿Qué más tenemos, Jorge? Tenemos lo de la Top Race, de RB6, en el Sonda de San Juan. ¿Qué hace con la mano así? Yo primero. Ah, bueno, dale. Bien. Dale, encendido Lucas, baterías, bombas, correas, el repuesto justo para tu auto, con el mejor precio, comprobalo. Encendido Lucas, de Lucas Fonseca, servicio y atención, en 19.525. Teléfono 423-6189. Mecánica integral POS, de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales e importados, en 66, entre 139 y 140. Teléfono 15-43. 1-9848, ahora sí. Bueno, dame un presenta y voy. Bien. Con el Top Race. RH Competición Racing Parts, todo para tu auto de carrera, buzos, cascos, botas, cada vez más cerca tuyo. RH Competición en 41 entre 11 y 12, teléfono 424-4296. Digno podio del TRV6 en el Sonda de San Juan, tanto Canapino como Pechito López y Cristian Ledesma dieron cátedra de manejo allí en este autódromo sanjuanino. No le fue en saga lo de Juan Cruz Álvarez con el Mercedes, que terminó a 2 segundos 792 milésimos del tercero, y en la cuarta posición Brian Smith, volviendo a los puestos de privilegio, el inglesito, siempre le dicen en el TRV6, a este piloto internacional que vino y se afincó aquí en la República Argentina para estar en el Top Race. El campeonato, Agustín Canapino 50 puntos, Espataro 46, cerquita, Guido Falaschi Finecchi 34, Álvarez 33, el gurí Omar Martínez, el gurí, ¿qué año tan desparejo del gurí Omar Martínez? Gurí viene bien. No solamente el turismo carretera, si bien está en la Copa de Oro, pero no está como candidato realmente. Viene baja. En la número uno. Y Juan Bautista de Benedictis, 29 puntos. La próxima competencia del TRV6 y el Series, que el Series lo ganó Lucas Benamo, es el 20 de noviembre en el autódromo de Comodoro Rivadavia. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo, todas las tarjetas, en Avenida 66, esquina 145, teléfono 450-6356. ¿Problemas en los frenos de tu auto? Visita Parmac Frenos y Embragues, servicio para autos, motos e industria, en 54, entre 143 y 144, teléfono 450-5648. Repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen, Ford, Chevrolet, repuestos Los Primos, en Avenida 122, entre 62 y 63. Cajas de cambios Los Hornos, preparación de diferenciales, reductoras 4x4 y competición. Cajas de cambios Los Hornos, en Diagonal 74, entre 71 y 72, teléfono 417-7813. Gracias, Lorena. Sobre la torre, yo quería agregar el tema del accidente, que lo pude ver por televisión. Cuando hay tierra hay que levantar. Los pilotos tienen que acostumbrarse que cuando hay tierra tienen que levantar. No se ganan posiciones porque se levanta una polvareda y atrás de esa polvareda puede pasar lo que pasó. Había un auto cruzado, era el de Perabó. Estuvo cruzado 5 segundos el auto detrás de lo que era la nube de tierra, y a los 5 segundos es embestido por el de Henry Martin. Hay que levantar, no puede ser que pasen así, vienen a 180 y pasan a 180, y así es como ocurren los accidentes. Por suerte, la seguridad de los autos hizo que no fuera fatal, pero un día vamos a tener una desgracia, y la tierra es el gran enemigo del automovilismo en los autódromos de hoy. Por eso se suspenden las carreras, como la que se suspendió en Mendoza, como la cuando la CTC no quiere ir a correr a algún autódromo, porque una nube de tierra puede causar una desgracia. Y el fin de semana, un autódromo peligrosísimo para el deporte motor, porque ahí manejan realmente, es para los que saben, el Sonda de San Juan, ya lo dijo Jorge al principio, no es para cualquiera. Hubo una polvareda y me extraña a mí de Henry Martin. Me gustaría hablar con Henry Martin y que nos explique qué fue lo que pasó. O sea que no se puede correr más en San Juan. Se puede correr, pero... No se puede correr más, es una tierra árida, estás cubierto y rodeado por cordillera, no crece el pasto. ¿Cómo lo solucionas, Daniel? ¿Y cómo lo solucionan en otras partes del mundo? Porque no es árido. Tienen, y que le pongan regadores para que... No es árido, por más que lo riegues, no crece el pasto en San Juan. Es totalmente pedregullo. Entonces los pilotos la piedra no crece, tienen que tener un especial cuidado. Porque si los que se lastiman son ellos. Tenemos karting, lo presentamos, Lorena. Bulonera Catedral, con toda la línea Intraud de equipos para soldar, Mijitig, inverter y corte por plasma, el mejor contado y financiación, hasta en 18 cuotas con tarjeta, siempre en la tradicional esquina de 55 y 15. Bulonera Catedral, consultas al 483-1971. ¿Qué pasó en Verónica Augusto? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Se disputó la séptima y la octava fecha del año del karting de tierra en Verónica. Ya tenemos un campeón en la categoría 110, que es Hernán Velázquez. Y en la categoría 125 le falta medio punto a José Jelinek para consagrarse campeón. La séptima fecha de la categoría 110 en la clasificación, lo mejor fue para Juan Basolo, 46 segundos, 26 milésimas a la hora de clasificar. La primera final fue para Juan Basolo, segundo Hernán Velázquez, tercero Martín Peruso. La octava fecha de la categoría 110, la final la ganó Hernán Velázquez, el líder del campeonato, que le falta medio punto para consagrarse campeón de este 2011. Segundo fue Marcelo Bertis, tercero Martín Peruso. En lo que tiene que ver con la categoría 125, te cuento que la clasificación fue para el campeón, para José Jelinek, con 40 segundos 91 milésimas. La final fue para José Jelinek, segundo Adrián Agrazar, tercero Agustín Oxandeberro, el piloto de La Plata, subiéndose al podio, haciendo un muy buen trabajo. Eso es la séptima fecha del año. La octava de la categoría 125 fue para Gastón Vidal, segundo el legendario Muniz Barreto, tercero Andrés Miranda, que obtuvo dos puestos de recargo por una maniobra antideportiva. Hubo también una tarde media tensa ahí en Verónica, porque hubo también varios inconvenientes, muchas discusiones por temas de maniobras, así que tuvimos una fecha bastante calentita. Bueno, ¿vos estuviste ahí? No. ¿Y cómo sabes que estuvo? Que tengo un colega que me cuenta todo lo que pasa ahí en el cartódromo de Verónica. Bueno, cuando hablamos de cosas que si tuvieron o no tuvieron medias pesaditas, hay que estar en el lugar, si no, mejor no comentamos. Augusto, ¿mañana tendremos notas de los protagonistas? No, seguramente no vamos a tener notas porque no estuvimos en el lugar, entonces no hicimos notas. Bueno, así que mañana vamos a estar hablando de la PACO, que se viene una nueva fecha, la carrera de invitados es algo muy importante, así que vamos a estar hablando de eso y con los protagonistas. Chao, hasta mañana. Busca mecánica general de primer nivel, mecánica Folcini, todas las marcas nacionales e importados en 13, entre 71 y 72, teléfono 451-7110. Maderera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos. Maderera El Terreno, en Avenida 25, entre 512 y 513, teléfono 484-6741. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Hancock en La Plata, alineación, balanceo y frenos. Neumáticos Carlos, en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129. Vamos a la pausa y seguimos en la escudería. Y en el cuarto nos amamos, nos odiamos, nos mareamos. La escudería. No somos los mejores, pero lo disimulamos bastante bien. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. ENC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. ¿Problemas con la llave de tu auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas. Todas las marcas. En Avenida 60 entre 18 y 19. Horario corrido. Urgencias al 452-9784. Cerrajería Capital, en su décimo año, sigue solucionando problemas. Industria Panaderil Timossi. Nuestros años de trayectoria avalan la calidad. Probá el verdadero pan dulce. Llama a Timossi al 470-7894. Industria Panaderil Timossi. Pereira y Compañía, distribuidora mayorista de artículos de electricidad. Avenida 13, 529 y 530. Tolosa, teléfono 423-6646. Pereira y Compañía, acompañando a su piloto Juan Manuel Silva en el turismo carretera. Aguantá la redonda, que ya se viene el superclásico, con toda la información de Boca Juniors y River Plate. Hace jueguito con la redonda. La Escudería, el programa de automovilismo de la ciudad de La Plata. Este año conquista su segundo título del mundo en la máxima categoría del motociclismo mundial. Hablamos de la MotoGP, después del triunfo en el Gran Premio de Australia, novena victoria para él de la temporada y primer título mundial de Honda en la era de 800 centímetros cúbicos. En el 2012 se vienen los 1000. Segundo fue el italiano Marco Simoncelli, mientras que tercero fue Dovizioso. Restan nada más que dos fechas para la finalización del campeonato. El 23 de octubre se viene en Malasia, en Sepang, y el cierre de temporada queda a cargo de Valencia. El campeonato de Stoner, bicampeón, 325 puntos. Lorenzo, que es confirmado que no va a correr el Gran Premio de Sepang por la lesión en su mano, 260 puntos. Más atrás, Dovizioso, 212, y Dani Pedrosa, 208. Los cuatro primeros, de la MotoGP, podíamos ver campeón, es el australiano Casey Stoner. La Escudería, radio para ver y sentir tu pasión por los fierros. En La Plata nos espera una carrera definitoria. Se acerca el cierre de las temporadas 2011 de Turismo Carretera y TC Pista y las cuatro marcas siguen prendidas y con chances de aspirar al campeonato. Ya sabes, venite el 28, 29 y 30 de octubre al Roberto Mouras de La Plata a disfrutar otro fin de semana imperdible de la Copa de Oro. Te esperamos, menores de 12 años, gratis. Muy bien, 17:54. Escucharon la promoción, ¿no? Se viene el turismo carretera de la ciudad de La Plata y como siempre la escudería le va a estar regalando las entradas para ir a Roberto Mouras. Tenemos entradas para Roberto Mouras para el fin de semana del 30 de octubre. Escuchen los programas y les vamos a empezar a tirar datitos. Y la semana que viene, o sea, la semana previa a la carrera del 30 de octubre, vamos a poner una consigna y van a tener que depender de los programas. De lo que ustedes escucharon mañana, martes, lo que escucharon el miércoles, jueves y viernes no, porque hay fútbol, no tenemos programa. Y este próximo fin de semana no hay transmisión porque no hay automovilismo el día domingo. Sí el sábado, en donde va a haber automovilismo en el Roberto Mouras de La Plata, donde se presentan los Fiat 600 Light. Pero el fin de semana del 30 de octubre se presenta el TC y la escudería va a estar regalando la entrada a sus oyentes. Varias entradas tenemos para regalar la semana que viene para que puedan visitar el Autódromo Platense. ¿Querés viajar cómodo y seguro? 421-9855. Llama a Remise Futuro 421-9855. Estación de servicio en Las Palmeras. Cargue GNC Combustibles y con su carga de gas sume puntos y gane Estación de Servicio Las Palmeras en Avenida 72, entre 10 y 11. Santería El Oráculo, velas, velones, estampitas, guías, aceites, imágenes y mucho más. Santería El Oráculo en Avenida 520, entre 171 y 172, en Melchor Romero. En lo que hace al Rally Nacional, al final fue para Federico Villagra. He peleado muy interesante el tema entre la primera etapa y la segunda con el que salió segundo, que fue Alejandro Cancio con el Peugeot 207, un rally muy importante, el de Concepción del Uruguay. Gil de Marchi con el Chevrolet Agile terminó tercero, que completó el podio a una diferencia de 7 segundos. Alejandro Cancio había terminado a 6 segundos 40. Y posteriormente clasificaron en la cuarta posición Marcos Ligato y Miguel Baldoni en la quinta posición. Mucho público en Concepción del Uruguay siguiendo al Rally Nacional. Viaja seguro y disfruta Turismo Moscardini, viajes de corta, media y larga distancia. Teléfono 450-0684. Parabrisas Plus, cristales originales, bloqueos polarizados, alarmas en 44 casi esquina 131, teléfono 414-1600. Tapas de cilindro El Rafa, reparación de todo tipo de tapas en la esquina de 38 y 139, teléfono 414-0153. Movilgas, obleas y prueba hidráulica en el día, inyección electrónica de última generación, Movilgas 13 y 527, teléfono 482-9503. Martín Chef, comida para llevar, 10 años atendidos por sus dueños. Delivery al 489-2121, Martín Chef en 54, entre 10 y 11. Y si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución en Parrilla La Pasiva, carne, pastas, minutas, amplio salón para eventos, parrilla en La Pasiva, en ruta 215, entre ruta 2 y ruta 6. ID 602, asterisco 2419. Bueno, ayer terminó la tercera etapa del Gran Premio Histórico. Recordemos que se largó desde el Automovilismo Argentino a las 21 horas del día jueves, que el jueves a la noche, a las 12 de la noche, estuvimos acá en el autódromo, en la Plaza Moreno, donde se largó la carrera en sí, y están viajando por distintos lugares del país los pilotos del Gran Premio Histórico. Gran trabajo del platense Guillermo Beck, que está en estos momentos en el séptimo lugar, con el Fiat 1500, entre 265 inscriptos. Escuchó bien, séptimo Guillermo Beck, entre 265 inscriptos, así que mañana vamos a estar hablando con él, lo vamos a llamar porque mañana tiene un día de descanso, tenemos el teléfono, estuvimos al aire con él en directo el mismo jueves a las 12 menos cuarto de la noche en el programa de Patuti Cervinio en Tacle 23, lo sacamos al aire, nos contaba cómo venía todo y cómo veía él la carrera. Ya disputó 3 etapas, está séptimo el piloto de la ciudad de La Plata. Y también vamos a estar hablando con Ulises, con el otro piloto platense, que con un Chevrolet 400 está corriendo, aunque ya más retrasado. Tercera etapa, están llegando a San Martín de los Andes y mañana estaremos en diálogo con ellos. GNC Gasplat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, esmerada atención Gasplat en 66 y 150. Apostá y ganá en La Gatera, agencia hípica y de lotería en 49 esquina 136. Agencia La Gatera, teléfono 479-9964. Fábrica de sándwich Ricardo, los mejores de la ciudad, en Camino General Belgrano esquina 15, también en Los Hornos, en 66 entre 137 y 138. AFA Motors Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama nacionales e importados. En Berisso, en calle 13 entre 154 y 155, teléfono 461-3482. Visítanos en www.afamotors.com.ar. También ayer en Bransen ganó Javier Joray y se consagró campeón de los Fiat 600 promocional de Berisso. Vamos a estar en diálogo con él, vamos a estar charlando con Javier Joray, que logró el campeonato en el día de ayer en el Autódromo de Brance. Nos vamos mañana a partir de las 5, volvemos con más automovilismo. Chau, hasta mañana.